a contarnos un poco de su historia y de lo que ha pasado con su bebé, con su hija. ¿Y cuál es tu nombre? Celia Cruz. Ana Cortés. Mi nombre es Ana Cortés. Pues vamos a empezar con las preguntas y espero que estén muy atentos, ya que vamos a aprender mucho de este caso. Si nos puedes contar tu caso y tu experiencia de lo que has vivido. Sí, mira, yo primeramente te quiero comentar que yo tenía una relación bonita con mi familia. Yo era la que llegaba, visitaba y saludaba. Al igual que con mis sobrinos me querían bien mucho y todavía me han querido. Pero pues de este modo, pues, dice ese dicho, confiar es bueno, no confiar es mejor. ¿Cuál es, qué es lo que le pasó a tu hija? Mira, a mi niña fue un accidente. Yo pienso que fue fue el haber confiado demasiado. Mi niña fue víctima de abuso sexual por parte de mi propio sobrino. Wow. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te diste cuenta de lo que había pasado? Estaba en shock. No sabía qué hacer. Lo primero que sentí fue latir mucho mi corazón y pensé en aquellas mamases que han pasado o han estado en mi misma situación. Y todo suele suceder en un abrir y cerrar los ojos sin saber qué va a ser el día de mañana. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Tu niña te dijo lo que había pasado? Sí, mi niña fue muy valiente. Me lo contó me lo dijo delante de la persona que le hizo daño. Me siento orgullosa de ella porque ella no se cayó. Yo fui la única que estaba en shock. No sabía qué hacer más que hacer lo que oía de las demás personas que según me estaban apoyando. ¿Cuántos años tiene el abusador? Para ese entonces tenía, mi niña acababa de cumplir 6 años y él tenía 12, pero en sí ya andaba en 13 porque también ya iba a cumplir 13 años, pero no lo contaron así, sino lo contaron como todavía de 12 años, lo cual se me hizo injusto. ¿Cómo reaccionó tu familia al respecto de lo que pasó? ¿Te apoyó? De un principio no, porque dijeron que la responsable era yo. Después, cuando la policía fue a entrevistarme, yo dije todo lo que sabía, solo que faltaba una parte más, pero mi niña no me dijo lo restante. Pero mi familia, cuando fue la policía a entrevistarla, todavía mi familia me llamó por teléfono y me dijo, ¿por qué no me dijiste que le habías avisado a la policía? Para ese entonces solamente entrevistaron a los que hicieron daño, parte de los papás, hermanos, pero a las otras personas que hicieron falta, cuando llegaron le dijeron mi propia familia, que era mi mamá y mi cuñada, mi cuñada, la que es mamá de la persona que le hizo daño a mi niña, le dijeron que dijera que el niño no era malo, que era amable y nomás por sus buenas calificaciones y según su buen comportamiento, no lo acusaron como debieron de haber sido, no lo castigaron como debió de haber sido. ¿Cómo reaccionó tu hija a esto? ¿Qué cambios tuvo en ella? No, pues Los cambios fueron muy duros, tanto como para ella, como para mí. Fueron muy tristes, muy desesperantes. Yo quería incluso hacerme daño para llamar la atención de la policía, pero mi marido me dijo que no, porque era posible que me quitaran a mis hijos. Pues en este caso, si tú no denuncias, si tú callas, ahí sí te pueden quitar a tus hijos. Mientras tú actúas, mientras tú hablas y haces la denuncia, no pueden quitarte a tus hijos, porque estás haciendo una madre responsable al dar a conocer, a denunciar a este tipo de personas. Nos vamos a un poco de música, mis queridos amigos, no se muevan de sus lugares, esta historia sigue y a la música. Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando el querer. Porque una ingrata perjura que mi alma tortura me hiere con su desdén. Entre sollozo y sollozo, no tengo reposo y lloro y canto a la vez. Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer. Porque Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así. Porque suerte y me ha sentenciado a muerte, no más por quererla así. Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando el querer. Porque una ingrata perjura que mi alma tortura me hiere con su desdén. Entre sollozo y sollozo, no tengo reposo y lloro y canto a la vez. Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer. Porque Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así. Porque cogió esta suerte y me ha sentenciado a muerte, no más por quererla así. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Chica que canta acá me Juan Silva me ni canta chini en Calpan Santana. Chica que canta cuál es Juan es una mecha para leguis que ni nan quizá los que es namutato. Tasos camate. Y Y volvemos con este caso tan interesante. Yo, por lo particular, yo me identifico con esta madre, porque yo soy madre, tengo mis hijas, y no me gustaría que algún día algo así llegara a suceder a mis hijas. Entonces, no puedo ni imaginar la intensidad del dolor que tú has de sentir por esto que pasó. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti? A mí, en lo personal, me afectó mi relación con mi pareja. Me afectó el estar más pendientes, más exagerar, estar al cuidado de mis niños, ya no dejarlos con nadie, ni por un minuto, ni segundos. Me afectó emocional, me afectó el castigo no fue justo. Me afectó mucho porque todo a mí me lo redactó delante de esa persona, y lo injusto fue que yo le dije al que le hizo daño a mi niña, porque tiene una hermana igual que mi niña, casi de la misma edad, le dije, ¿por qué a mi hija y por qué no a tu hermana? Y él reaccionó rápido y me dijo, no, ¿cómo a mi hermana? Y lo más feo de aquí, de los Estados Unidos, es que nosotros como padres no vemos cómo ellos, cuando tienen su Facebook, cuando juegan games, cuando miran YouTube, las caricaturas que miran, nosotros no cuidamos lo que ellos miran. Es muy triste que nosotros como padres no cuidamos de lo que ellos miran, y decimos la palabra de nosotros es, en veces como padres, nosotros conocemos bien a nuestros hijos, pero la realidad es que no es que los conozcamos bien. ¿Cómo te afectó en la relación de pareja con tu esposo? ¿Cómo reaccionó tu esposo al enterarse de lo que le pasó a tu hija? Pues él no sabía qué hacer. Él lo único que quería es que también se hiciera justicia, porque pues nosotros como víctimas no podemos ni meter las manos al fuego, porque pagamos más feo los que hacemos justicia por nuestra propia mano que por los que hacen daño. ¿Le ha afectado en la escuela a tu hija también esto? Yo siento que sí. ¿No has preguntado a las maestras cómo ha reaccionado? Sí, porque tenía que llevarle un papel a la psicóloga, enseñarle. ¿Qué te dijeron las maestras? Que era injusto que le hayan dado mucho apoyo al que hizo daño a mi niña. Es que es increíble que las autoridades no tomen, muchas veces no toman los datos como van. Muchas veces escriben lo que ellos quieren escribir. ¿Por qué? Porque no están viendo el dolor de la madre. Entonces, muchas veces cometemos el error de en vez de castigarlos o darles un buen... O también, mira, también es más triste que les den un reconocimiento al el que se hace detective, cuando a veces no se tienta el corazón, no oye a los afectados. ¿Fueron a corte? Sí. ¿Qué les dijo el juez? Nada, solamente que agarráramos psicología, terapias, que apoyáramos a mi niña, que tratara de levantar mi relación con mi marido, que me moviera de lugar, como si fuera fácil. La economía, ya ves cómo anda. Los apartamentos están muy caros. Aunque ellos nos hayan ayudado con el movimiento, no basta con moverte de lugar. No, porque el daño ya está hecho. Entonces, los niños asimilan de una forma diferente que nosotros lo que pasó. Muchas veces los niños que han sufrido violación, como en este caso tu niña de 6 años, la mayoría de niños que han pasado esto se aíslan. Yo sí te digo una cosa. A mí no me da vergüenza contar mi caso. Más vergüenza ellos que van y se paran a donde bien saben que le hicieron daño a la niña. Yo no me siento mal porque yo sé que no fue mi culpa. Culpa fue el haberme confiado. El haber confiado en mis sobrinos, el haber confiado que él como mi hermano iba a castigar a su hijo educándolo. Te iba a apoyar. Pero lo premio, yo creo. Yo no sé si sea verdad como dicen, que cuando ellos hacen daño a otra persona y luego los castigan, ellos se pueden hacer daño, el haber ya sabido la policía lo que él hizo. Yo no creo en eso porque yo pienso que las personas que hacen daño ya están conscientes a lo que van. Pues sí, porque si el niño, cuando le hiciste la pregunta, ¿por qué no le hiciste daño a tu hermana? Y él mismo contestó, porque no, es mi hermana. Entonces, este niño ya está consciente de lo que hizo. Entonces, las autoridades muchas veces no les dan en realidad el castigo que debieran de dar. Yo pienso que este niño debe de estar en un lugar, en un centro juvenil, y también recibiendo terapia, porque si en vez de lo, como dices tú, que tu hermano en vez de castigarlo lo premió, entonces él va a sentir, lo que hice es bueno, y más adelante puede hasta abusar de más personas. Aparte, ahí en la corte dijeron que si yo pedía dinero por el tiempo que perdió mi marido, él estarse presentando en corte, y yo dije que no. Él también dijo que no iba a pedir dinero, porque ellos, a pesar de que la corte les está cobrando a ellos, su idea de ellos es que nosotros estamos cobrando dinero, y por un hijo nadie cobraría dinero, al menos en mi caso no. Jamás, sí, porque es un caso, este es un tema demasiado doloroso, no crean, yo soy ser humano. Siento lo que te está pasando, perdónenme mis queridos amigos de su programa No Más Golpes, pero ahí está el sentimiento, el dolor, comparto el dolor de esta madre que ha sufrido con su hija este abuso, esta violación. Es por eso que este tipo de programas deben de darse a conocer. ¿Por qué? Porque estamos sacando a la luz a la comunidad, le estamos dando voz al que no tiene voz. Entonces, este tipo de programas son muy importantes para que la gente vea lo que está pasando, lo que está sucediendo con estos casos que muchas veces los jueces y la policía no toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no están en la situación de las personas, de nosotros, las madres. Entonces, ¿qué me dicen? Sí, mis queridos amigos, les invito a que comenten en mi página de Facebook, No Más Golpes. Pueden comentar y poner sus pensamientos también, y les invito a que por favor den sus comentarios de este tema, y nos vamos a un poco de música y regresamos enseguida. a subir cuando me toque a mí. Mientras se canto esta canción en tu voz, en tu honor o en la voz de los que estén durmiendo allí. Y juro que la cara voy a dar cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa No Más Golpes. Y me parece muy, muy interesante este tema y aparte el daño que causa al hogar en general, a la familia, de lo que ha pasado, se deprimen, se sienten tristes y pienso que deben de buscar algún tipo de ayuda como terapia en familia para poder ayudar a nuestros hijos a superar lo que ha pasado. Entonces, tenemos una siguiente pregunta. ¿Crees que se logró justicia en tu caso? No. No creo porque yo no tenía los recursos para agarrar un abogado. A nosotros nos pusieron un abogado ahí mismo en la corte. ¿Qué tipo de castigo hubieras querido que le impusieran a la persona que cometió este abuso? Para hacer justicia, yo creo que a mí me hubiera gustado que se lo hubieran llevado a la juvenil. A la juvenil. ¿Les podrías dar algún consejo a nuestros oyentes de cómo pueden ayudarse para hacer la denuncia de estos casos en particular? Que no vayan a hacer lo que yo hice, que estaba en shock yo, que en cuanto pase algo, por mucho que quieran a sus familiares y amen a sus hijos y no pongan en riesgo ni uno ni otros de los dos lados, que apoyen, que no se duerman, que no se queden como yo en shows sin saber qué hacer y solo oír lo que dice tus familiares alrededor, porque en veces nosotros como padres la regamos para movernos en lo de justicia. Que pues no tenemos dinero para agarrar abogados, pero no sería justo quedarnos callados ni firmar ni un papel, porque la abogada que a mí me tocó fue dentro de la corte y para mí no fue suficiente ayuda, como mucha ayuda como para ponerle más castigo, porque no fue nada lo que le pusieron. Su castigo fue solo de un año. Y yo pienso que yo al menos a mí sí me gustaría reabrir mi caso sin presentar a mi niña, porque mi niña está chiquita, porque para mí no se hizo lo que se hizo justicia. A mí me decían en la corte, nosotros ya queremos que se acaben las cortes, y yo le decía también, para serle sincera al público, yo hasta le tenía miedo, la verdad, de mirarle su cara al que le hizo daño a mi niña. Y aún le tengo miedo. Tengo miedo de que se llegue a encontrar a mi niña después de que se termine la restricción. Claro que sí, ese miedo, mis queridos amigos, siempre va a quedar, porque ya media vez cometido el abuso, ya no hay vuelta para atrás, y creemos que debemos de denunciar, nunca debemos de callar, siempre tenemos que denunciar a los abusadores. ¿Por qué? Porque ellos, aunque sean muy jóvenes, si no se les impone algún tipo de castigo que debieran de llevar, yo pienso que a la persona que hizo daño debieran de ponerlo en terapias para que ellos aprendan y que sepan que lo que hicieron está mal, porque el que cometió el abuso, él estaba consciente de lo que hizo. ¿Puedes contarme si él confesó lo que hizo? Cuando fuimos a corte, ellos dijeron que él ya había confesado que sí era culpable, pero para mí no fue suficiente porque él no dio los demás detalles. El detective que a mí me tocó no fue nada agradable para mi modo de cómo me respondió, aunque era respondiendo respetuoso, pero no fue como, se me hizo como, para mí no fue un buen detective. Al igual que en la corte, yo digo, ¿para qué leer pasar enfrente con todo el dolor de tu corazón? Leer la carta y que no tomen en cuenta tu dolor ni a la niña que fue la afectada, sin ponerle el castigo que era justo. ¿Tu niña habló en corte? No, porque yo les dije, porque ella está chiquita. Pero yo soy testigo de todo, a como ella me... Una niña chiquita no te va a decir lo que los adultos hacemos. Una niña chiquita no tiene conocimiento de eso. Ellas solamente saben, al igual que un niño, jugar con muñecos, jugar con muñecas. Te voy a decir una cosa que se me quedó en la mente. Su mamá de esa persona dijo, era un niño. ¿Tú crees que un niño de secundaria, teniendo Facebook, mirando YouTube de grandes, de adultos, jugando games de los que son para golpear y patadas y todo eso, tienen memoria de niño. Es por eso, mis queridos amigos, de que de veras muchas veces nosotros les compramos a nuestros hijos juegos violentos, los dejamos a navegar en internet a su disposición, a lo que ellos quieran. Los padres debemos de estar pendientes qué es lo que nuestros hijos ven en las redes sociales, porque las redes sociales están topadas de tanta maldad, de tantas cosas. Entonces, yo pienso que hasta de allí agarran ellos de cómo hacer las cosas, y los padres debemos de vigilar lo que ven nuestros hijos, vigilar lo que hacen nuestros hijos, porque después los que sufren las consecuencias son los hijos y las personas que han abusado. Entonces, mis queridos amigos, por favor, fíjense bien con quién dejan a sus hijos. No confíen tan fácil, porque la mayoría de abusadores están siempre, son familiares. Entonces, debemos de analizar, pensar y cuidar mucho más a nuestros hijos. Aconsejarlos también. Una cosa que yo hago con mis niñas, siempre, siempre, todos los días, les pregunto: hija, ¿cómo les fue en la escuela? Hija, nunca deje que nadie le toque aquí, le toque allá. Y si alguien le hizo daño, la tocó, usted puede venir y decirle a mami, que mami, tal persona me tocó. Entonces mami siempre la va a defender, mami siempre va a estar para usted. Hay que darle seguridad a sus hijos, hay que hacer que nuestros hijos nos tengan confianza para que nos cuenten las cosas. Pero también cuando ellos nos cuenten algo, yo en mi lugar, yo escuchar más a nuestros hijos y ponernos a su nivel. Los niños de esa edad, de 6 años, no mienten. Para mí, ellos no tienen la noción de mentir. Y ese trauma que esta niña ha vivido, esperemos en Dios de que lo superen como familia. Que vayan a terapia como familia, mis queridos amigos, y nunca se les olvide nuestro lema: no más golpes. Paremos la violencia, y con un granito de arena que nosotros pongamos, ya hicimos la diferencia. Así que damos por concluido nuestro programa. No sé si Adrián quiera poner música o algo. Perdón. Es que va a ser hasta las 12. Aquí la madre de la niña quiere decir unas palabras. Vamos a escucharla. Yo solo quiero decir que no es bueno que uno se confíe de toda la gente, sea la familia o no sea la familia. También que cuando alguien pase por lo que yo pasé, yo digo que es mejor que uno no agarre un abogado ahí mismo de la corte, porque a mí la abogada que me tocó hablaba solo inglés, aunque me traducían, pero no era lo mismo. Y que todos en un abrir y cerrar de ojos nos llegan a pasar cosas tristes, que es doloroso recordarlo, y que las terapias que dan en veces son buenas porque tienes a alguien quien te oiga, pero en sí solamente las terapias te hacen recordar para atrás todo. Mis queridos amigos, vamos a un poco de música y perdonen el inconveniente, y seguimos con un poco de música. Mi querido amigo Adrián, adelante. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta.

es, mis queridos amigos, si a ustedes les gustaría dar un comentario o un consejo o alguna clase de apoyo para esta madre que está sufriendo con el abuso sexual que su niña de 6 años ha sufrido. Entonces son bienvenidos para dar sus sugerencias al respecto a este caso. Como me estaba comentando la madre aquí fuera de los micrófonos, que ella quiere reabrir su caso y porque ella teme de que por haber renunciado a seguir el caso, su familiar más adelante le quiera hacer daño a su niña. Y es un miedo que de verdad quedamos las madres con ese temor de que vaya a volverle a pasar esto a sus hijos. Entonces, yo en particular, yo creo que ella, si ella quiere reabrir su caso, entonces lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque ella no está conforme con el castigo que se le impuso a su familiar por haber hecho este hecho tan, tan desagradable, este hecho que de verdad nos toca el alma, nos toca el corazón, porque así como esta madre está sufriendo, me imagino que hay muchas madres más que han pasado esta clase de abusos con sus hijos, hasta incluso uno mismo a veces ha sufrido una violación en su familia cuando éramos jóvenes. Entonces los instamos a que de veras apoyemos este caso, que apoyemos nuestra radio comunitaria, porque con esta radio comunitaria le estamos dando voz al que no tiene voz. Y mis queridos amigos, de verdad, estos casos nos tocan el corazón. Nosotros como reporteros, como personas que damos este tipo pasamos este tipo de problemas y ustedes que están escuchando este caso en particular, me imagino que han de estar como nosotros aquí en el estudio con tristes que nos apegamos a este caso, porque de veras es un caso demasiado duro. Yo creo que tanto como a ustedes y a nosotros aquí en el estudio que están escuchando este caso, también han están sufriendo con este caso, porque debemos de identificarnos con las madres que están sufriendo de esta clase de abuso, con las madres que de verdad ellas necesitan apoyo. Necesitamos apoyo, necesitamos vigilar a nuestros hijos, necesitamos preguntarle a nuestros hijos, necesitamos escuchar a nuestros hijos, porque muchas veces nuestros hijos nos quieren decir algo que pasó y nosotros lo que decimos es más tarde, y ni siquiera nos damos el lujo de escuchar a nuestros hijos. Entonces, yo como consejo que les doy es denunciar estos casos. Porque a la hora nosotros de denunciar estos casos estamos contribuyendo a que más niños sean más vigilados por sus padres, que los escuchen más, que los entiendan más, para que cualquier problema que pase se dé a conocer. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a más personas que tal vez están sufriendo de esto. Todas, no solamente hay clase de abuso físico, sexual, también puede ser violencia, como tratamos en mi programa, violencia doméstica. Este programa es para instruir e educar a nuestra comunidad, para que ellos no tengan temor. Tengan confianza en ustedes mismos, no se callen, denuncien por favor los abusos que hayan sufrido nuestros hijos. Pueden ver ustedes también más, pueden ustedes ver más casos, y de veras que las madres también pueden cambiar de juez o de detective o abogado, ya que como nos comentó nuestra madre, esta madre de que el juez no puso interés en su caso. Lo único que le dijo este juez fue nada más de que ya quería terminar el caso, que tenían muchos casos más. Entonces, nuestras autoridades, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Qué ellos, por qué ellos vienen y no apoyan tanto como la policía? Entonces, mis queridos amigos, me despido de ustedes. No me despido, sino que les digo hasta pronto. Y no se olviden de sintonizar su programa No Más Golpes en Facebook o nuestra radio comunitaria www.radiosantana.org o en Facebook Radio Santana. Así que nos despedimos y los dejamos con música y los esperamos a nuestro siguiente programa. Gracias. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se